Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 con el remix de Polygor de Sumo destallando el océano, ¿sí? Muy buen tema y muy genial. Buenas noches, pensé que sí, no, muy buen tema. Me comí la mae ahí con un campeón. Ay, Dios mío. Ole, ¿dónde vas? 21:06, 19 grados. La mejor música hoy, los 90, están con nosotros de vuelta. Volvieron. Los buscamos. Nunca se fueron. Para nosotros nunca se fueron. No, los 90 son parte de nuestra vida. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Gise Bobby. Gise Bobby. Muy bien. Ariel Amaral y Carlitos. El señor Ariel Amaral. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Arrancando un nuevo programa. Imperial. Día fresquito, lindo. Sí. Para ahora. Estuvo medio pesado. El señor Menelik. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un lujo, campeón. Menelik, nos podés llamar al 11-64-00-7047. ¿Y cuáles son los premios? Hoy tenemos. Vamos a tener premios, ¿sí? Sí, así que... Bueno, que nos escuchen así más adelante. Vamos a estar charlando. Exacto. Y acordate que último programa de mayo, vamos a volver a tener la rocola, así que si querés... Ahí va, ya puedes. Además estuvimos con éxito en la rocola. Estuvo muy buena. Sí, así que el fin de mes, rocola. Samba pasión. Samba pasión. Y ahora tenemos que ir pensando también en otro paranormal, capaz. Sí, sí. Hace rato. ¿Cuándo fue el último? El último... No hace mucho. Halloween. ¿Qué Halloween? No, carnaval. Carnaval, ahí está, yo no estaba. Ah... Sí. Que te asustaste. Sí, todo, que me asustó. Claudia me asustó. Y le pegué. Perdón, Claudia. 21:08, 18 grados. ¿Baja la temperatura esta semana? Sí, porque ya estamos en otoño. Estamos en mayo, mes empieza la importante nueva, porque acá el señor cumple 40 años. Décadas. Solo la voy a pasar. Como perro malo. La fiesta clandestina. 4 décadas. ¿Hacemos una clande? ¿Esa noche vas a ser señora de las 4 décadas o...? No, señora. De las 4 décadas. Bien, vamos a empezar con las efemérides del día. Escuchá, seguimos escuchando atrás de fondo el tema de Poli. 21:08. ¿Se cortó? ¿O yo me escucho? Yo no. No nos escuchamos. Ahí está. Acá. Ahora sí. Fuego paranormal. ¿Qué pasó? Hablamos de paranormal y se fue el audio. Se fue el audio. Dios mío, bueno. Ya está. Vamos a ir con el primer tema de la efemérides. Ese señor, un poco es conocido, es un hombre que trajo el ritmo en las piernas, bailaba muy bien, ¿sí? Nació en 1933 y falleció en el 2006. Hoy tendría 88 años. ¡88! Vamos con James Brown, I Feel Good, dale. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. And I feel nice. The my shoulder and spine. I feel nice, a shiver and spine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. El señor James Brown, llamado James Joseph Brown, nacido el 3 de mayo de 1933, fallecido el 25 de diciembre del 2006. Una persona bastante complicada, James Brown, con muchas denuncias de maltrato. Sí, medio sí, violento sí, sí, era. Virulento era. Era medio virulento. ¿Qué comía de postre, James Brown? ¿Qué? ¿Qué brownie? ¿Qué va a comer? Oh. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! 21 a 12. 18 grados. 11.64. ¿Tenés más efeméride? Sí, tengo más efeméride. Tengo más... Quedamos desconcertados con él. Pasa lo mismo. Ahí está, ¿eh? Otra vez. Se nos corta el audio. El paranormal. Ahí volvió. ¿Nos escuchás a vos cuando...? ¿Sí? Pero... ¿No escuchás? Hizo... Tininininin. Sí, hay algo que está... Ahí va de nuevo. Tininininin. Para mí me está cortando este hombre. ¿Quién? Se corta, ¿eh? Ya tres veces seguida. Sí, salimos. Pero hay algo acá que está mal, señor. Yo sigo. Ah, está listo, bien, listo, dale. Listo. ¿Sabés lo que se cortan los auriculares? Sí. No. Quedamos como, viste, que nos falta algo. Che, yo tengo un efeméride. Sí. No tan famoso, pero sí, muy importante para sí, nosotros. El 1 de mayo cumplió años nuestro amigo Néstor Ventos de Electrónica. Feliz cumpleaños. Así que un abrazo grande para él. Bueno, es un efeméride. Ahí está. Estamos como que no. Hay algo que está pasando acá. Es algo, algo para raro, ¿eh? La bueno, primera después, vez, ¿eh? Después chán, vamos chán, a hablar. No puedo trabajar. Ya me no desnudo. Puedo trabajar así. Así, Menelik. No. Che, a mí me dijeron que James Brown también comía Jimmy. Sí. Jimmy. Dios mío, 21 a 14. Mamá, mamá. No, en la escuela me dicen que tengo cara de postre. ¿Por qué? Quédate serenito, Jimmy. Ay, Dios mío. Dios mío. Bien, vamos a ir al próximo tema. New Order. ¿Sí? ¿Qué temita de New Order? El tema es del sexto álbum de New Order que se llama World. Yo te puse World, me parece, pero es World, mundo. Escuchá. James Brown aparece en la película de Rocky. La que está Apolo, contra el ruso. Hace el show. El americano. Claro, está el show antes de que lo maten a Apollo Creed. ¿Qué película, eh? Esa, ¿cómo me gusta? A mí me encanta toda la saga. Si nos ponemos a pensar en una película 90, creo que Rocky es 90. Arrancamos no? a hablar. No, la primera de Rocky no. No, 70 y pico. Claro. ¿Sí? ¿También sí. No. 78, ¿serio? Sí. Creo sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo ya era bastante Carlita grandecito. Carlita no había nacido. Sí, sí, sí. No, yo era grandecito estaba, cuando yo veía a Rocky. 8 años tenía ese hombre. ¿Cuánto? Sí, estás ahí. Sí, a ver, yo también veía a Pepe Biondi y Pepe Biondi veía también. O sea. No. Pero él era grande. Che, ¿no? Marrone. Sí. Che. Bueno, la primera Rocky, más o menos el 78. Marrone si tenía no el flequillito como sí. Gisela. A veces nah, puedo irme por Rambo, pero creo que la primera de Rocky sí, fue sí, en el sí, sí, sí. Y 90, más o menos. Esta sí, 90. 88, 89, Rocky. La de el Drago. ¿No? Sí. ¿Tanto? 88, 89. Iván Drago. Y la 3, la de Mario. Mr. T. Mr. T, Mario Baracco. Mario Baracco. Ahí está. Bueno, dale, vamos con entonces con New Order World. Dale. ¿Qué rayos? teníamos o lo que tenemos sonando todavía es New Order World. Bueno, tengo dos consignas. Sí, dos preguntitas para la, acá, para la gente, para la muchachada, sí, los oyentes y sí, todo el planeta Tierra. Primero, las películas. ¿A quién le gusta? Iba a decir doblada, pero no, queda mal. ¿Idioma original o en español? Acá, Gise Bowie. Yo ya te dije que... Bueno, idioma... para la gente, a ver, decide bueno, vuelta. Yo soy amante a las películas con el idioma original. Ahí va, Ariel. Yo igual, también. Original. Carlito. No, yo tengo español que, latino. Sí, ahí español va, latino. Igual que yo. Sí, no. Me cuesta ver y leer al mismo ¿te tiempo? ¿Te gusta doblada entonces? Doblada al español. Allá me dijo el Tano. Doblada al español, sí. Doblada. No, porque no puedo, no termino la frase. Al español ¿viste? Latino. A mí me gusta ver así. Al español latino, porque el gallego es. Español latino. Latino. Casi latino. Otra pregunta. Hay una película, no sé si la vieron, que se llama Click, Perdiendo el Control. Sí. No bueno, digas. Con Adam Sandler. Sí, eso sí. Hay una banda de los 90 que toca en el casamiento. Sí, claro. Sí, bueno, sí, tienen sí, que mandar un mensajito sí, con sí, la banda. Con sí, una voz femenina. Claro, exacto. Si saben el tema también lo, nos dicen. Claro. Che, hoy la vi y recién me di cuenta ¿a de ella? Esa banda. Sí, pelo. Aparece, no, pero la película aparece, o a ella. A las dos cosas. Aparece. Che, ¿y no estaba muy pálida? Claro. Era el fantasma. Sí. Bueno, nos dicen eso. Escúcheme. ¿Películas dobladas o idioma original? Está bien. ¿Y qué banda está en Click? De los 90. Podemos ponernos a pensar. Una banda muy grande de los 90 fue esta. Sí. Claro. Esta banda salió con un tema. Es una película de 2000. Click, click. Click, 2000. ¿Qué año? Después del 2005. Sí, ¿no? Creo que después del 2005. Película que no me gusta. ¿No te gusta? No. A ver, a mí me encantó. Hoy la vi. Es como toda película de Adam Sandler, pero. Yo lo banco en las otras películas, pero en esa no me gusta. Yo en Son Como Niños es algo que me muero de risa. Con sí, Son Como Niños, con la 1 y con la 2. Ni hablar, sí, son unos genios todos. No, y después la que hace de humorista también, que está él y está. Bueno, otro humorista conocido. La parte que está la. Que hace stand-up él. Ah. La parte que está la maestra de danza. Que le miran las gomas. Los van a ver todos al hijo. Sí. Que está el policía. Que juega al básquet, ¿cómo se llama? ¿Shaquille O'Neal? No. Michael Jordan. Jordan no es el que está en la película. No. Es el grandote. El otro, Magic Johnson. El primer, sí. Magic. Claro. Sí, ¿y sabés que fue el primer jugador con HIV? ¿Era HIV que lo había tenido? Tenía idea que había sido un caso. ¿Seguro que es Magic Johnson, sí, el grandote, el sí, gordo? Sí. Es Magic. Sí. Es mágico. Saluda para Seba de Fiambrería los Amigos. Iba a decir, no sé por qué. Lo de Seba. Una picada se llevó. Shaquille O'Neal. Shaquille era. Ahí está, el Magic Johnson. Tenía razón yo, ¿viste? Son unas hijas. Tenías razón, bueno, tenías razón, Marcio. Tenías razón, Marcio. Una vez que tengo razón. Mirá que. Sí, yo pensé que era. Pensé que era Magic. Bueno, te juro, Shaquille O'Neal no tiene HIV. Claro, no. Es Magic Jordan. Y el que hacía. Magic Jordan mezcló. No sabemos. Ahí está. ¿Qué? Michael Jordan, ¿qué hizo? La otra, la de Looney Tunes. Ahí está. Esa sí, Michael Jordan. Exacto. Ahora que se pusieron de moda. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre también. La película. De los Looney Tunes. Space Jam. Sale la segunda. ¿Sabes que no la vi? Jamás sí, la vi. Sale la 2, que creo que encanta. Es con LeBron James. Me gusta la musiquita. A mí me gusta todo. A mí me gusta la 2. A ver. En los videos. No sé si ahora en 2021 no sale la 2, que es con LeBron James. Ahí está, exacto. Los videos que mando los en el colegio les mando música de fondo. Tenemos un mensaje, mensajete. Hola amigos de Insomnia, aquí Gerardo de Quilmes, otra vez escuchándolos y acompañándolos hasta el final. Un abrazo muy grande. Qué grande Gerardo. Gracias, Gerardo. Firme junto buenas al pueblo. Buenas noches. ¿Algún temita de los 90 que quiera pedir? Ñaña. Que echen la ñaña por los. Ay, tenemos otro mensaje, a ver. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia. Madrugo. Soy yo, sí. Maju, acá. Ay, la vieja, la voz linda. Pasando a saludarlos. A decirles que en mayo también es mi cumpleaños. ¿Ah? O sea, ¿cuándo? En mayo cumplimos años los más lindos. ¡Ahí está! ¿Qué me quiso decir? Y bueno, nada, eso. Los paso a saludar. A decirles que se los escucha bien, más allá de los problemas que pueden estar teniendo ustedes ahí, salen bien al aire. Así que. Ah, listo, está nada, bien. Eso. Éramos nosotros. Besos nada más. Y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Muchas gracias. Se acaba de largar a llover. Majo no contestó. Acá ya no sienten, Brad. No contestó bastante. Ninguna de las dos consignas. ¿Y por qué? Hay que ver cuando mandó mensaje. Tiene que contestar si le gusta doblada o no. No, si le gusta el latino. Y la de la película Click, perdiendo el control. Casi se me. Mirá, se me escapa. No sé si lo habrán estrenado allá en Chaco. No sé si habrá llegado. Es como que no, estuvieran en otro lado. No es otro mundo. Pero viste que tarda ayer. Dios mío. Lo que pasa es que no sé si hay control allá. Ay, Dios mío. Escúchenme, está díganme buena. Alguna película de los 90 que les haya impactado cuando la vieron por primera vez. Yo sigo Terminator. Sí. La 1. Sí. ¿Es de los 90? Sí. No, la 1 es del 80. 82. Bueno, 83. Entonces Terminator 2, película favorita que vivía con mi viejo. Sí. ¿Sabés que el otro día me acordé una que estaba viendo a Kevin Costner? Sí. La del pibito que. Del fantasmita que tiene la careta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? ¿La viste? ¿La Gasparín? No. No. ¿Eh? No, esa es Bruce Willis. ¿Cuál? Kevin Costner es un ladrón y se lleva de reina a un nenito. Sí. Y se hace amigo. Tiene como una mascarita de fantasma, se pone el nenito. No la recuerdo. Es muy buena película. Si me pueden decir algún oyente. Claro. O sea, él secuestra a un nene en el robot. No me acuerdo si la secuestra. Como que él va escapando de la policía con el nenito. Y toda lo secuestra. Está muy buena. Kevin Costner. Kevin Costner. ¿No sería el guardaespaldas? No. No. Es un actor, me parece, que de los 90, Kevin Costner. Sí, Mel Gibson también. Mel Gibson también. Exacto. Arma mortal. De hecho, Tom Cruise también. Fueron los tres grandes exponentes, creo, de los 90. Sí, Tom Cruise está igual. Tom Cruise no le pasan los años, chiquitín. Está como Carlito. Poderoso chiquitín. Yo de los 90 me impactó mucho Viven. Sí. Sí. Y después Matrix. Matrix. 99 Matrix. Escuchá. Un mundo perfecto, me dijeron. Un mundo perfecto, ahí está. RMC. A ver si nos invita a alguna clandestina. Che. Tengo ropa nueva porque no puedo. La más clara. Ando siempre con lo mismo. Ay, Dios. Bien, 21-26, vamos con la próxima efemérides. Bueno, de los 90, Scream. Esa. Scream. Sí. Muy 90, la mascarita. Sí. Se puso las sátiras también. Una película. Scary Movie. Sí, la película de Miedra. Muy ¿vos, Carlitos? Sé lo que hicieron el verano pasado. Esa también. It de los 90, claro. No recuerdo si Sexto Sentido fue 98. 98, creo. Sí. También. Sorprendente el final, Sí. Fue una de las primeras con finales así medio raros. Sí. Después salió Ecos Mortales. Después salió Destino Final. Destino Final también. ¿Te acuerdas? Destino Final. La 1 sí. La 1 es de los 90. Lo mismo que sé lo que hicieron el verano pasado. Exacto. Qué lindo. Ecos Mortales está muy buena. Ecos Mortales es muy buena película. Muy buena. Estamos hablando de. Había otra también que era Línea Mortal. Que era, también estaba Kevin Bacon, si no estoy equivocado, Kiefer Sutherland, Julia Roberts. Que revivían o hacían a uno morir y lo tenían que revivir. Exacto. Algo por el estilo. Y tenían, era, bueno. A Maradona le gustaba muy Línea Mortal. ¿Tenía Parkinson Maradona? Sí, Rosie, Parkinson. También, ¿También? Sí. Pobre hombre. Sí, pobre. Hoy se estaba hablando mucho de todo. Sí, porque salieron los audios pericias. Y salió pericias nuevas, ¿sí? Bastante complicado. Descansar en paz. Sí. No, lo que pasa es que... No, de hecho ya se están peleando por hacer la tira o la película sobre la muerte de Maradona. Sí, porque la serie sale el año que viene, ¿puede ser? En Amazon. No vi la fecha. A fin de año creo que sale. Fecha. Y capaz que para el cumpleaños de él. Tema que te hace emocionar de los 90. No te imaginé. ¿Escuchas ese tema? No te imaginé. Qué hermoso. Qué buen tema. ¿Sí o no? Sí. Hay otros temas. Sí. A mí me gustaba mucho. Se te aparece ese tema, ¿viste? Gianluca, ¿cómo era? Gianna Nannini. Gianna Nannini, de verdad. Ese es mi inglés, Gianna Nannini. Me gustaba mucho el de Robin Hood. El de Brian Adams. Ese está re bueno. Ese que estabas escuchando hoy justo. Como si we were. Sí, we were. Bueno, ¿los Simpsons empezaron en los 90 o antes? Sí, 89 en Estados Unidos, 91 acá en Argentina, creo. En Telefe, a full. En Telefe. Sí. Escuchame, el canal de las pelotas. Exacto. Otra que me parece una gran canción es Lluvia de Noviembre. Sí, Noviembre, sí, claro. Guns N' Roses. Don't Cry. Sí, creo que voy más con Lluvia de Noviembre. Sí. ¿De deporte se habla hoy de deporte? Nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo dejamos pasar? Sí, claro que sí. Dios mío, siempre. Cuando te conviene. Hablamos de básquet. Ah. Básquet. Tenis, campeonato de cricket acá en el río. Bien, vamos a ir al próximo la próxima efemérides, que es de este gran grupo que es Poison, con su segundo disco. Y el segundo disco que salió en mayo del 88. ¿Sí? 88. ¿Todo con 88? Sí. ¿Qué onda? Hay que jugar al 88, muchachos. El disco se llama Open Up and Say Ah. ¿Sí? ¿Cómo? Ah. De corrido, mi amor. Open up and say ah. Ahí va. Ahí está. Y el tema es Nothing But a Good Time. Nothing. Dale. Insomnia por Radio Box 102.9.

It's the way we feel tonight, as if it's all new. Rico, ¿no? Menos mal que lo alargo el tema, si no. Si no, ¿sabes qué? Me queda la mitad atragantada en el. Calculá que metimos tema, tanda, tema y todavía estamos tragando. Bien, lo que acabamos de escuchar es la banda, gran banda, ajá, ajá, ajá. El disco es Stay on the These Roads. Y este tema se llama The Blow That Moves. Moves. ¿Y qué pasó con Ajá hoy? ¿Qué hubiera? Y 3 de mayo saca el tercer disco, ¿sí? De 1988. Mira, todo con el 88. ¿Todo el éxito de casualidad? Sí. ¿88? Sí, imagino que jugar a la quinela. Sí, Riverito, le decía. 88. Siempre quise ser un niño cantor. ¿Sí? ¿Viste que se cayó? Ni... Así. Cantate otra que sepamos todo, Nero. Sí, escúchame. Viste que en un momento hubo uno que se cayó, se desmayó, sí. Pobrecito. Ah, ¿te acordás? Se dio un guampazo. Sí, sí, pero me parece que capaz que le agarró un bajón de presión, algo de eso. Hay que estar ahí adelante mucha gente y cantar. Sí. Cantar número ese. Bueno, pero andás a ver. Bueno, que... mandás a una losa o la losa del sol que se muere ya entonces. Ya está. Todos los trabajos. Ojalá si me fuera a cantar numerito. Claro, obvio. 1164-007047. Ahí nos podés llamar. Nos podés escuchar en www.radiobox.fmradiobox.com. Y si no, bajás la aplicación, el logo negro, no pesa nada, adentro. Y si no, seguís por Facebook y pones caritas a esas voces grandiosas que escuchás. Acá estamos en la burbuja que tenemos nosotros. Sí. Y acordate que nos mandás un mensajito y participás por sorteo. Vamos a tener dos premios, a ver, gentileza de lo de Tutti. Dale. Va a ser una plancha de raviolones para cada uno. Primero y segundo premio. Acordate, nos tenés que mandar un mensajito y nos contás como consignas, podés decir dos. Sí. Una de la película Click cuál es la banda que aparece, tocando en la boda de la hija del hijo de Adam, el hijo del protagonista. Una banda noventera. Sí. No, claro, tiene que ver. Que con siguió mucho después, pero una banda de mediados de los 90 para adelante. Sí. Y después, bueno, películas. Y películas de los 90 que te impactaron. O... Ah, claro, no, película. Si era, claro, traducido. En español latino o idioma original. Ahí va. Es que hay ciertas películas que hay que verlas en castellano, como Volver al Futuro, por ejemplo. A mí me gusta el doblaje. Sí, la que voz tiene de Martin McFly, sí, y el profesor. Me gusta más que verla en inglés. Y después tenés otras películas que sí o sí tenés que verlas con la voz original. Bueno, Terminator 2 también, sí. ¿Qué? La tenés que ver en inglés, en castellano. Me gusta en castellano. John Connor tiene una voz horrible. Qué buena nota con. Sí. Películas y obviamente programas de los 90 que siempre nos remiten es Jugate Conmigo, por ejemplo. Claro. Yo iba. ¿Vos ibas? Yo iba. ¿Fuiste a participar o? No, a la tribuna de Telefe. Escúchame, ¿y viste a alguien conocido, algún grupo conocido o eran solamente los que estaban ahí? No, porque el programa se grababa por tanda. Sí, yo me acuerdo. La presentación entraban algunos, los juegos entraban otros, así iban entrando. Ah, sí, yo iba siempre en la parte de los juegos. ¿Cuántas veces fuiste? Un par de veces, ¿mira? Sí. Cuando íbamos para el lado de Ritmo de la Noche, claro. Yo iba mucho a Ritmo de la Noche en los 90. ¿Y? ¿A quién a ver a Yuya? Ah, ¿y no viste a otras personas? Sí, he visto a Limpia también. A Desacados. Ah, mira. Sí, he visto gente. Está bueno. Muerta. Y antes, en las finales de los 80, perdón, 89, iba a el canal Estudio 13. Estudio 13 no era el de... El de Canal 13, los Badía. Sábados. ¿Badía? No. Estaba Dani... No, Gustavo Luteral. No. Dani De Vito. No, bueno, no me acuerdo. Dani La Muerte. Bueno, no me acuerdo. Eran dos muchachos jóvenes y ahí, bueno, íbamos a seguir a Yacimel. Che, escuchame. ¿No viste a nadie? Sí, a pesar de Yacimel, otra persona. Carlita, están pasando los años. Sí, me estoy olvidando mal. Se pone gaga. Tengo que buscar mi librito de autógrafos, que ahí están todos. ¿Sí? ¿Me los autógrafos? Sí, tengo. Mirá, yo era un cazautógrafo, sí. Mira, Menelik. Sí. Una lorna de Susana era. Cerró el bosque el otro día. Cerró. 29 años después, el bosque para siempre. Chau, adiós. Creo que y un es lo día último, el bosque, como cerró, dijo Carlito, paró. Paró. Qué lástima que... Se nos fue El Silan, Club 21, ahora no el bosque. Circus también. Circus, todos los boliches nuestros. Escúchame, y ahora. Pero Circus está en forma de buró. No, volvió en forma. El buró. Ah, no, perdón. Mex, me equivoqué, me equivoqué totalmente. Mex. Sí. Mex. Sí, que sí, también sí. Era un re Circus, boliche. Circus, sí, no, un estacionamiento ahora. Sí. Qué lástima. Yo estaba viendo... ¿Qué quedó? ¿Diversión? ¿Diversión? Como boliche grande. Sí. Enigma, que bueno... También está con el tema de la crisis. En plena pandemia, sí. También. Sí. ¿Qué más acá? Enigma ya está. Enigma se fue ya. Chau. O sea que no queda nada. ¿Así grande, emblemático, no. Diversión? No. Y Enigma tampoco había sido emblemático. No. No, era que más por la historia de Club 21. Exacto, que por Enigma. Exactamente. Que el hermano de Seba, de lo de Seba, se ganó... El gol. El autito metiendo. ¿En Club 21? Claro, sí. Cuando el golf. Mira. No entiendo lo que dice. Campeón. Ponete un micrófono, Willy. Así, habla de ese lado. ¿Cómo? Sí, bueno, pero es un sector. Claro, también. Sí, sí. Igual. Sigue facturando en el Silan todavía. Escúchame. Igual te digo que es un bajón pasar y ver todo tipo que no es ya en lo mismo, ¿no? El centro de monitoreo. Sí. Bueno, hay tantas cosas que uno no... En los jardines de Elsilan, bueno, ahí para ver el... Lo del vehículo, ¿no? El... Licencia. Sí, el registro. Ahí está, licencia de conducir. Yo estaba mirando hoy un noticiero. En Inglaterra se hizo la primer fiesta electrónica post-pandemia. Presencial. Hicieron hisopado a 3.000 personas. Es una especie de estudio que están haciendo la Organización Mundial de la Salud, porque en Irlanda hicieron lo mismo y solo se contagiaron, eran 5.000 personas y solo se contagiaron 5, pero no en el reducto de la fiesta, sino fuera de la fiesta. Uh-huh. ¿Sí? Le hacen un seguimiento a la gente. Y el que pasó música en la fiesta en Inglaterra es Fatboy Slim. ¿sí? Para 3.000 personas y están haciendo ese estudio. Si sale todo bien, empezaría en la parte de Inglaterra ya los recitales que se estaban esperando, se están esperando un montón, porque en realidad casi todos los músicos que están haciendo streaming están pidiendo plata, mucha plata, porque están perdiendo mucha plata. Así que el primer show post pandemia para Inglaterra es de parte y de la mano de Fatboy Slim con 3.000 personas hisopadas, ¿eh? Entraron todos, empezaron a hisopar y después entraron a la fiesta, todos salieron negativos. Así que vamos a ver. No compraron PCR trucho, nada. No, nada, nada, nada, nada. Así que bueno, 1164-007047. ¿Cuándo estaremos así nosotros? Tal vez, para mí, el año que viene. 2022. Sí, 2022 o más, decís vos. Para mí sí. Bueno. No tenía ganas de hablar de este tema. Bueno, pero yo digo porque esto es algo musical, ¿viste? Con el tema de Fatboy Slim, que pasó música y vamos a ver cómo le sale el estudio. En realidad parte está y parte no. O sea, que nos cobren cualquier cosa ya está hace un montón. Sí. O sea, eso viene de hace años. Falta que nos dejen entrar a un show. Exacto, exacto. Vamos a ir con el próximo tema. Ahí entra. Y ya empezamos, y allá empezamos un poco en los 90 con esta gran banda, con el cantante que es Billy Corgan. El cantante de esta banda. Terminaron las efemérides ya. Sí, ya terminamos las efemérides. Del 88. Del 88 era todo. Vamos con Smashing Pumpkins. Estuve a punto de poner Billy Corgan en mi bloquecito grunge, porque no sé si a veces ellos tienen un disco que es muy grunge. Sí. Y el tema, este tema me encanta, es bien nostálgico. Se llama 1979 Smashing Pumpkins. Dale. Temas. We'll be right back.

Exacto. Porque el 21 empieza Géminis. Lo de Géminis somos mejores. Géminis. Tienen dos caras, ojo. Sí, doble personalidad. Sí. Hombre y mujer. Sí, el varón Ashler. Más caro. ¿Te acordás del varón Ashler? El varón Ashler. Dios mío. Afrodita tirando los pechos. Dios mío, gran dibujo que no es de los 90, no es de los 80, sino ya es fines del 70, Mazinger, ¿eh? Lo que acá. Pasa es que acá vino al cerca de los 80, 82, pero, 83. Pero yo no sé si antes todavía. Pero me solo, parece que en los 70, sí. Acá vino Mazinger Z, pero después venía claro. Otros sí. Robots sí, anteriormente. Sí, sí, sí. No, Z y ZT, los dos. Sí. Mazinger Kaiser también. ¿El Kaiser? Super suena. Mazinger Z, Super Mazinger y Mazinger Kaiser. Mirá vos. Wow. Pero feo era ese igual, a mí me gustaba el más. El otro día estábamos mirando los tres chiflados a color, ¿te acuerdas? Ah, y los tres, miren, si les gusta los domingos al mediodía después de carburando, los domingos, sábado y domingo me dice, los ves a los tres chiflados en su color, eso me encantó. A color, claro. Le brillaba el pelito a Mo. Me encantó, tenía el negrocito brillante, me encanta. Escuchá. Cuando dormía. ¿Cómo decía? ¿Cómo? Es difícil hacer la gracia, sí, Burly, ¿eh? Tic, tic con el piecito para atrás. Tic, tic. Es verdad, ¿sí? Tic, tic, tic, buenísimo el paso. Y cuando se tira al piso. Queda las vueltitas. Sí, claro, eso a Lomero. Es difícil, eso, exactamente. Nos llamás al 1164-007047. ¿La película les gustó? A mí. A mí sí. No está mal, pero tampoco está bien. Está mal, bien. Pero no tan mal. Eso, está como en la mitad, está en el medio, ¿no? Hoy estaba viendo un video sí. En Facebook de sí. Una nenita haciendo un berrinche, pero que lloraba y lo escupía al padre, no sé, al que iba manejando. Y era como un meme, un video. Y sí. El que iba manejando sacó un cinto. Que era como un morocho, más o menos. Claro, y hacía como que le pegaba. ¿Está bien o está mal? Si te escupe, ponele tu hijo no y sé. No para de hacer berrinche. Y hay que estar, y bueno, hay que estar en el ¿qué, lugar. ¿Qué se merece? Papá, a ver. Papá, cualquier cosa, papá. Ya sé, nada, no, obvio, pegarle. Me acordé jamás, de mi papá. Jamás, pero... No, mi papá nunca me pegó, así que... ¿Un correctivo? Sí. Si te escupe, vos que sos papá, Ariel, te escupe iba a decir. Tu hijo. Sí. Yo, vos que sos papá. Yo una sola vez le di un chirlo a Martín. ¿Le sirvió o no le sirvió? Sí, un chirlo, ¿no? Un chirlo. Viste la... como que para que... Pero soy, te juro que me dolió claro, en el alma. Sí, debe doler, vale. Sí. No, fue chirlo, no. No, y fue un chirlo. Bueno, debe ser. Sí, por eso. A mí me fajaban, pero mal. ¿Y por qué brazos son yo era terrible, era pobre Daniel Benita. Y terrible, era un poroto al lado mío. ¿Sí? Y yo cuando les pego a mis perros con un palo todo eso, ay, también me siento re mal, nada, mentira. No, a veces mis perros se portan mal... Una patadita así, un cortito le doy para que, bueno, y sí, a veces te rompen ojotas, sillones, de todo, bueno, una sí. Cagadita, pero en realidad. Hoy estuvieron afuera toda la tarde. Afuera, recién pobre, entraron sí. Y cagaron en el pasillo. Pará, hermano. Tan... No le pega igual, no le crees. Había un meme así, viste, con el perrito medio sonriendo que decía abajo. Menos mal que me abriste justo, ¿eh? Pensé que cagaba afuera. Claro, qué no, igual la esperando. Gente va a pensar que vos le pegás, pero bueno, le pegás. Lo retás nada más. No, a veces hacen cosas que sí, pero se merecen. Me río porque me acuerdo cuando trabajaba para Pablo Zamudio, cuando le limpiaba el departamento, Nino, que levantaba la patita y le hacía pichín en las cortinas sí, esas. Sí, blackout, sí. Y él le decía, reflexioná de lo que hiciste. Reflexioné, yo me iba. Y el perro lo miraba. Le quedaba mirando, lo entendía. Pobrecito. Reflexiona lo que hiciste, Nino. Reflexiona. Escúchame. Bueno, el nuevo que tenemos, Freddy te mea en todos bueno, lados. Freddy, la arriba la cama, la te mea la cara, la mea la sí. Perra. No sé. Está bien. Medio loco. El agarrá, le voy a coser ahí la punta del lápiz labial y chao. Escúchame, vos a tu papá te retó. Vos no eras muy. Vos te estoy hablando. Ah, bueno. El Marcelo señor Tano. Tano. ¿Era de si pegarle? Me pegó alguna vez. Una vez me mandó una cagada, me pegó una patada en el culo y nada más. Y mi vieja dice? Una vez también estaba haciendo un berrinche y quería unas maderas. Me las tiró en la cara, me rajó toda la cara y nada más. Claro. Después no. Nunca en la vida. Porque no. Lili es cero, la habrá sacado. La habrá sí, sacado. Sí, la habré puesto nerviosa. De ser así agresivo. No, más vale. Mi mamá me rompió un paro de escoba nuevo en el lomo. Ay, Dios. ¿Y antes estilaba? Nuevo, una... ¿Qué le dijiste a tu mamá? No sé, me di vuelta, no sé lo que le dije. y cuando quise huir agarró el palo de escoba nuevo, recién compré uno. Estaba de paja enojada. Y me hizo ¡prá! Por el lomo. Me di vuelta y le digo, jaja, rompiste la escoba, jaja. Oh, peor todavía. Me ensartó. ¿Y vos? A los Yacazul. ¿Tu viejo, Ari? Mi viejo es, mira, una que yo recuerdo. Era bravo. ¿Era bravo? Chiquito. ¿Sí? Yo era mirá. Bravo chiquito. Y no la pinta, Silvia, mirá. Que era, o sea, siempre fue más grande que yo, la mordía, pero yo la mordía en serio. Yo la lastimé. Sí. Así. Entonces mi viejo me agarró y me dijo. O sea, chiquito tenía hambre, era. ¿A vos te gusta? Le quería comer la mano a la hermana. Me agarró, solamente me apretó con los dientes nada más. Y a partir sí. de ese momento. Nunca más. Mirá. ¿Viste? Entonces, como se aprendí antes. Un correctivo. Sí. A tiempo. Exacto. ¿Y los derechos del niño? No. Perfecto. A ver, hay cosas que no. Hablando de así de estas cositas, el otro día en PH estuvo el chico este juntó 2 millones de pesos. Que se Maratea. Bueno, y contaba que estaba 15 horas metido en el baño. El influencer es ese. Claro. Sí, el influencer. Fuma mucha marihuana, todo. Y como no trabajaba nada, los padres le decían, bueno, andate, no estés en casa. Las 8 horas no estás. De chiquito. Así como que. Como que le dejaban hacer, ¿no?, lo que quería. 15 horas metido en el baño escuchando música, todo. Y si no, que se fue un programa de Telefe y se fumó un porro y sí. salió. Andy le decía, ¿y cómo Sin iban límite. Al baño tus familiares? ¿Tenían que esperar que salga él del baño? O sea, hay que gente que hace de... cosas peores y nadie se entera. Por ejemplo, sí. tomar merca, todo eso. Sale. Montaner, ¿no? Era que una vez salió en la de Susana Jiménez. Que salió bueno, medio... Y bueno, pero él después se rehabilitó de la... Claro, sí, sí, sí. 11-64-00-70... ¿Hay algún mensajito, señor director? Señor director, ¿no? Señor director. Señor director, ¿vamos a ir con el próximo tema? ¿Señor? ¿No? No, dice también. Señor director. Acordate, 11-64-00-7047, nos mandas un mensajito y participás. Unos ravioles. Por el sorteo, dos premios vamos a hacer. Para el fin de semana. Dos planchas de ravioles vamos a hacer. Primer premio, segundo premio. Ya voy a andar tuti. Vamos a ir con el próximo tema, que es de Soul, Asylum. Runaway Train, dale. Firefly thousand miles. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe. brain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Como la Luis mi manía. ¿La qué? La Luis mi manía. Ah, sí, están a full. Estamos a full, ¿eh? Bastante artiva el tipito. Yo creo que también lo que me pongo a pensar un poco de Luis Miguel es la vida que llevó durante su niñez. La niñez dice mucho en los chicos del mañana, ¿no? Del futuro. Sí, claro. La infancia, ¿sí? Aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar. Ah, lo vi cantando al morochito ese. Sí. Sí, está con otro muchacho, ¿verdad? 1164-007047. ¿Qué rivalidad tenía con Cristian Castro, eh? Me parece que. Escuché como que supuestamente. Anduvo con Verónica. Anduvo con Verónica. Y que. Y le robó la novia. Y que Cristian creo que estuvo con Daisy Fuentes. Exacto. ¿Don Ramón no es el papá de Cristian Castro? No, es el tío. ¿No? Es el tío. Se decía, ¿no? Se decía en un momento. Díganme qué tiene tatuado Cristian Castro en la nuca. ¿Qué tiene tatuado? Un obelisco. ¿Qué lo puedo decir? Una... ¿Qué es? No. Dígalo con una otra palabra, pero dígalo. Sí, un miembro. ¿Estás seguro que es? Sí, es de un disco que llama, de una banda que llama Tour. De una banda. No, porque le, es fanático, no, es fanático de esa banda. Viste que Cristian Castro no le gusta la música. En realidad, no, canta. No le gusta la música, evidentemente. No, canta, o sea, ¿se acuerda melódico, pero sacó le gusta la... el rock metal, ¿sí? ¿Se acuerda que sacó la foto en tanga? Sí, no. Para mí está medio que no. Y después está bien, la rememoró normal. Pocho la Pantera también, sí, la fotito. Pobre Pocho de Pante. ¿Te acordás? Sí, ¿lo viste? Pocho, en tanga. Pocho de Pante. Qué grande. Qué parecido a George, Clooney cuando era joven, muy parecido. Tiene un aire facial. Sí, cuando era joven. Era... Andaba con sus lanas cuando era joven, bien motoquero. Era... ¿Se acuerdan de Cogote, el video ese? Sí, cómo fue viral eso, ¿eh? ¿Cómo se la estaban ensartando? Pero con un campeón, ¿eh? De la vida. De Cogote, no sé. Muy parecido a Lautaro Acosta, al que se la están. Sí. Laucha Acosta, sí. Muy parecido. Yo no me acuerdo de la cara del tipo y no sé quién es el Laucha Acosta. Era igual. En un momento que un jugador tipo, de Lanús, ex jugador de Boca también. El tipo hace así chabón, para atrás, se la está. Se la sacó. Igual la realidad es que ninguno de los dos es tal, ¿sabías eso? No son ni Miguel ni Cogote. No, es o un sea, audio. Es un video que uno le puso el audio, sí, y lo editó. Y ahí fue que lo fulminó. Pero igual lo engancharon justo, que filmó, sí, lo enganchó bueno. Como un campeón. Sí. Fingido no estaba el video. No. No eran superposición, no, efectos especiales, nada. No, eran efectos especiales, la verdad. Ese video quedó para Dios historia. Dios mío, ¿eh? Sí. 22-16. Mirá cómo lo tenés, Miguel. No, y cómo es esto, cómo se hace lo viral, ¿no? Cómo se... Después otro muy viral, sí. Pan Casero. Pan Casero quedó para la historia. Pan Casero, Pan Casero. ¿Qué le pasó? Te sale bien, ¿eh? Lo mataron por... Pan Casero, Pan Casero, Pan Casero. Qué lindo. Pero esas son cosas que dan risa. Pero qué ocurrencia, ¿no? La gente ponerse a hacer eso. Me hizo dar cuenta que soy gay. Ahí está, Fabio Posca, que Fabio es un genio que está haciendo. Le tenía vértigo a la cola, ¿sí? El streaming está haciendo. Es en apariencias, ¿no? Exacto, claro. Con Andrea Alboca y Adrián Suárez. Sí. Un genio. ¿Tenemos esa un la audio? Que tenía la del Torino Colorado, ¿verdad? Sí. Tenemos un audio, a ver. Hola chicos, les habla Gustavo. Gustavo. Hablando de vértigo a la cola. Todos los lunes. Estoy viendo un partido que mejor, creo que en cualquier momento apago la tele. Temperley. Mitre, Santiago del Estero con Temperley. Ahí está. 1-1 y escuchando, por supuesto, Insomnio. Ah. Encima está áspero, parece. Con la película le hice caso, creo que allí se, y terminé de ver La Serpiente. Muy buena serie. Ah, muy creo bien. Que son 8 capítulos y sí. Realmente está muy buena. Caso real. Bueno, le mando un beso grande y bueno, no me quiero poner celoso, pero como Majo dijo, él cumple, yo también, pero yo soy de Virgo, 15 de septiembre. Mira, un día besote después que mi papá. Para todo y cuídense, chicos. Yo soy el 12. Mira, acá está todo el... Mira. Mi papá cumplía el 14. Otro más, a ver. Yo soy una casualidad como la Tanaferro. Mirá vos. Es Sagitario. Eso es típico mío, chicos, disculpe. Gachi Pachi. Gachi Pachi. Nosotros seríamos Gachi Pachi, Gustavo y Ariel. ¿De qué signos son? Mirá vos la comida que le traen a operador. A ver, escuché. Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer. No te lo puedo creer, qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario. Claro. Sí. Es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Igual era simpática la chica, esa era nativa, por eso. Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente. ¡Ey! Che. Disculpen, chicos. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, Ariel, no pasa nada. Carlito, estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Ojo que a mí en un momento me pasó esto de tener la misma onda que la Tana Ferro, ¿eh? Qué natural que le sale a la... Sí, es una genia, Bertuccelli. A la chica. Mirá, está afilando los cuchillos ahí, mirá. Cuchillero. Mirá, En el Día Internacional de la Milanesa. Ahí está, el Día Internacional. Qué rica es la milanesa. No se hace eso, ¿eh? Y ya que está, le vamos a dar una mano a la granja de Julio, que calle en la calle 25, número 2483. Lo de Julio. Unas milanesas que te chupa los dedos. Bueno, hoy estuvimos degustando. Hoy estuvimos degustando una tartita con el pollo de ahí, de lo de Julio. Sí. Calle 24. 24, 25. Mira, no sabe ni dónde vive la chica. No, ya no vivo más ahí. Che, que esa va a ser nuestra casa. Sí. Y allá en cualquier momento. Ay, Dios, le estuvimos, saqueando los otros días. Sí, pobre mi mamá. Estuvimos ahí, mirá, escucha, Ariel, mi mamá, voy yo y le pido, porque mi mamá colecciona, le gusta todo lo que es acolchado. Sábana. Y sábana y cortina. Le digo, mami, ¿sabes que yo quiero? Manteles. Sí, quiero unas cortinas. Bueno, primero medio como que se hizo rogar. Sí, se hizo rogar. Y después, claro, fue a su cofre de felicidad. Y empezó, Carlito, ¿querés esto? Carlito le dio un acolchado. Sí. Nuevo, un acolchado blanco. Sí, ahí lo tengo en el auto. Tener, sí. Y dos manteles. Cuidado le dije a mi mamá. Mancha, cuidado con el periodo. Le dije a mi mamá. Uno para todas las semanas y el otro para ocasiones especiales. Ahí está. Mirá vos. Se la va a comer toda la noche. ¿Cómo haces para que una mujer grite después de hacer el amor? No. Estaba pensando en el mismo chiste. Dios mío. ¿Cómo hace? No sé. ¿La llamas por teléfono? No, lo voy a contar. No, que no le cuente a algún oyente al final, está. Si quiere. ¿Cómo hace para que una mujer grite después de hacer el amor? No, yo no contesto mejor. Che, acá Vanina nos dice que todos somos la Tana Ferro cuando alguien nos pregunta de qué signo somos. Sí, es verdad, sí. Vos fijate cómo... Perdona que te interrumpa cada rato. 11. ¿Cómo arranca 11. Esa película con la mina, la mala onda que tiene? Nada, terrible. Es terrible. Increíble. Después, como se da vuelta, ¿viste? Igual me encanta la escena de cuando vuelve llorando que le tuvo que pedir disculpas. Hija de cara de puta. Es una genia. Y si tienen oportunidad, vean Viuda con Graciela Borges, que es muy buena. Está Martín Bossi y está ella y está. Sí, los tres. Y Martín Bossi hace de travesti. Le sale muy bien, el papel. Es que se fue a los Boscos de Palermo a entrenar. Claro, a entrenar. Exacto. Viste que uno dice, me metí, me sumergí, estuve en el personaje. Se metieron en el papel de Simón. Dios mío. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Vamos a... Está comiendo, mira, el operador. El director, como dijiste vos. El director de orquesta. Como Juan se ganó con un puré en MasterChef. Se fue. Hay que ganar, bueno, puré. Tiene que estar muy bueno el puré. Sí. Dice Daniela que estaba espectacular. Cremoso. Se fue Daniel Araoz. Tuvo cabeza a cabeza. Con Canigia. Sí. Que está, para mí, próximamente está bajando. Está bajando el ritmo, Está bajando el ritmo. 17 de mayo se estrena Showmatch. Uh-huh. Supuestamente. Uh-huh. Dios. Mucha. Y es que necesitábamos reírnos un poquito. Y bueno, acá no de humor, sí. ¿No? Mucha prensa en contra de Tinelli, ¿eh? Sí. Sí. Hay mucha prensa en contra de Tinelli. Hablando de Tinelli, el otro día estuvo Toti Siliberto. Sí. También en PH. Sí. No sé si lo vieron contándote su historia. La verdad, que terrible la historia. Con la cocaína. ¿Eh? Sí, pasó muy mal. Y uno de los que siempre agradece es a Marcelo Tinelli, que le dio una mano, ¿eh? Le conseguía. No. Hablando de manos. No, mejor no, callate, mejor. Bueno, vamos a ir con el próximo tema, sí, ahora. Con este tema buenísimo de Red Hot Chili Peppers, Aeroplane, dale. Spike.

llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Muy bien, continuamos acá, mirá, Ghostbusters. Escuchá. Casa Fantasma. Casa Fantasma. Bueno, olores que se acuerden de la infancia, a ver, por ejemplo. ¿Yo? La tostada con dulce de leche del jardín. ¿Tostada con dulce de leche? ¿Usted, señor? Los pancitos de que te daban... ¿En el comedor? En el comedor. Pancito con el... ¿Cómo se llama? ¿Dulce de leche? No, con carne. Con carne. Te daban un sanguchito con carne. ¿Sí? Y una taza de mate cocido. Siempre me acuerdo con mi viejo en la feria comprábamos unos pancitos de cebolla. O sea, pancitos saborizados. Los saborizados. ¿Vos? Yo me acuerdo porque siempre en el barrio, bueno, primero el olor a pasto. ¿Olor a pasto? Sí, claro. Hermoso. Y después, cuando podaban los árboles en el barrio, como atrás del halcón era cortada, era de tierra, se juntaban los pilones de rama, fogata, full. Ese olor es hermoso. A rama quemada. Y cuando, pasto cuando llueve la tierra rocío, mojada. La tierra mojada. Muy lindo, muy lindo. 1164 Que nos manden un mensajito si recuerdan. 47. Yo me acuerdo del... No sé por qué el dulce de leche con la tostada. El olorcito a tostada. Yo me acuerdo mucho también de mi abuela cuando hacía los fideos. El olor a tuco. ¿Qué se quema? Casero, caserito. Con tuco. Y el tuco especial. Me acuerdo de terminar de jugar con los pibes y cuando venía a jugar ahí me calentaba los fideos que habían sobrado al mediodía. Hice la segunda vuelta. ¿Caserito, caserito? Sí. ¿Cocinaba bien tu abuela? Sí. Bueno, los fideos por lo menos, que era lo que comía los sábados, íbamos con mamá. Sí. Primero íbamos a Bellas Artes de Quilmes, sí, que pintábamos ahí con mi hermana. Sí. Íbamos a Bellas Artes y después íbamos a la de mi abuela. Eso era todos los sábados. Ah, primero fue artístico lo tuyo. Claro, siempre estuve con el tema de la pintura. Sí. Y me acuerdo que jugábamos los sábados con los chicos del otro barrio y cuando volvía, Damián me decía, Damián, lo conocen todos, Damián. Decía, no sabés, te perdiste toda la diversión, re forro, viste, por acá se quedaba jugando. No sabés qué bueno que estuvo. Él le encantaba andar en pata, todo embarrado, no sé lo que era. Era un hobbit. Tiene los pies de hobbit. A propósito, me decía, te perdiste toda la diversión, decía. Re malo, re malo. Hijo de mí. Tiene los pies de hobbit, pero el cuerpo de los enanos. Bien. 11-64-00-7-0-4-7-22-35, mirá, ya se fue una hora. Una hora y media. Una hora y media, ya se fue. Mirá, no, es terrible, la risita. Sí, Dios, no para. Un segundo. Vamos a ir con el próximo, el Guasón de Quilmes. Oaki de Quilmes. O Riverito, ahora más que Oaki, Riverito está. Rulita ahí arriba. No, es el bebé de Lluvia Hamburguesa. Mudanza cerca, le dicen. ¿Por qué? Porque se va enfrente. Ahí al toque. Qué malo que. Bien, vamos a ir con el próximo tema de esta gran banda. ¿Ese es el audio real? ¿Es el audio real? ¿Es un audio real? Ah, no, es él. Muy parecido. Es igual, lo saca, ¿eh? Sí. Vamos a ir con el próximo tema de una gran banda que es U2. Con este gran disco, que creo que... Pop, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale el nombre. Bueno, después del tema, después les digo. Todos los temas de Gisela hasta ahora entrarán. ¿Hasta ahora? Temas, sí, Ariel, que claro que sí. Hizo una lista de 42.000 temas, Gisela. Sí. Como siempre. Acá estoy. Discotec, YouTube, dale. Este tema, me encanta este disco, que es el Pop, se llama. Creo que es uno de los mejores que vino en los 90, fines de los 90. YouTube hizo un re show en River con las mejores luces, las mejores, siempre trae buenas cosas. Bueno, los 90 fue la explosión de los shows de bandas internacionales. Me acuerdo cuando vino Madonna también. ¿Sí? Greenman trajo todo. Sí. Los Stones. Sí. Metallica. Sí. La Madonna. Verdad que sí. Fueron la mejor época, los 90, en lo que shows en Argentina. Bien, 1164007047. El tema de la semana, hace dos semanas tenemos un tema central en la tele, en lo que es de Chimentos. Sí. ¿Sí? ¿Qué el pasó? Señor Horacio Kavak. Un poco de... Dicen que es bastante ortiva con los compañeros de trabajo, ¿eh? Sí. Con los compañeros. Compañeros. Con las compañeras dicen que no. No, no. Estuvo Jujuy, la que era exnovia del Pelado López. Sí. Creo que con ella se llevó re mal cuando hizo el programa este de Canal 2. Sí, escuché. Sí, escuché un re mal. Reportaje. Sí, no que quiere trabajar. Que quería hacer él. Sí, dice que ella no quiere trabajar nunca más con él. Qué raro. Sí. Y mira que la chica se amoldaba a la situación de Horacio Kavak, ¿sí? Bueno, esta semana, la semana pasada, Ángel De Brito saca unos audios. Sí. Que le manda la mujer. Que le manda la mujer de Horacio Verónica, Kavak. Diciendo que, bueno. Le fue infiel. Sí, ¿qué pasa? Horacio Kavak, ¿qué hace? La mujer se le rompe el celular. Y Horacio Kavak dice, bueno, mira, mi amor, yo tengo un celular que me sobra. ¿Querés el celular? Bueno, se lo da el celular. Abre el celular la mujer y empiezan a caer tan, tan, todos los chats. Un montón de chats. Qué boludo, mami. El asunto es el siguiente. Horacio Kavak, ella estaba en una habitación y Horacio Kavak estaba en otra habitación. Abre la computadora y tenía todos los... Ya estaban separados. Los chats puestos. No, la mujer dice que hasta ese momento ellos no estaban separados. No. Bueno. No, no, ¿sí? Hizo todo captura de pantalla de todo. Pero él iba borrando a medida que la mina iba viendo, le iba borrando todos los números. Están saliendo los cuernos. Sí, sí, sí. Dios mío. Pero ella tenía todos los chats los tiene guardados. Sí, guardado. Algunos se le perdieron. Algunos se le perdieron. Porque él justo cuando estaba. Ella ve y quería capturar, el tipo estaba con la computadora que lo tenía. Pero era igual, yo borro todo. ¿Sí? Muy comprometedores eran los mensajes. No, los comprometedores no. Tal vez era un engaño que él tenía, ¿no? ¿Eso o no? Sí, ¿no? Ah, hablando de cosas sexuales, es verdad, tiene razón el operador. Reservas en hoteles con minas, ¿sí? Ah, está jugado, ¿sí? No, estaba jugado mal, no podía zafar. La productora, la vestuarista. Dicen que Rocío Oliva, Rocío Oliva dijo que no. ¿El teléfono? Rocío Oliva, Mariana Brey que dice que no, pero parece que sí. Pero la gente, no me parece a mí. Sí, me parece que sí. ¿Te parece? Sí. 1.60 contra 2 metros. ¿Qué tiene que ver? 2.10, Horacio. Horacio Kavak es alto, ¿eh? Horacio. No, pero 2.10, no. Ah, en la forma de... Sí. ¿Tanto calza? Tío, no, 2.10, digo, debe entre 44, 45 para... ¿Cómo? Mantenerse parado. Dice que la fama es esa. ¿Sí? Mira. Bueno, él estaba en la jaula de las locas. La jaula de la moda. Jaula de la moda. Sí, bueno, igual son las locas. Nido de víbora. Sí. A ver quién es. El hombre trípode. Hola, buenas noches, amigos. ¿Cómo andan? Bocha. Bochi. Saludo para todos. Buen programa. Les habla Bocha. Pasó la linda, linda noche. Ahí está. Lo estaban comparando. No sé si viste la comparación en redes a Bocha. Con Ralph el Demoledor. Sí, la vi, le mostré la foto a Gisela. Me he reído mucho. Muy bueno. Me he reído mucho. Sí, es verdad. Yo cuando le vi justo lo buscaron, justo buscaron la foto. Bueno, le falta que... color, pusieron abajo. lo qué que grande te... Bocha, saludo para sí. Él acá. Bocha que ya tenemos que ir contactándolo para el paranormal. Bocha tiene ruta e historias como siempre. Sí, una Bocha tiene. Ay, Dios. Bueno, terminando con este Horacio Kavak, se fue de América, se fue de Polémica en el Bar. ¿América de boliche, no? Sí. No, no América vale. No. De Polémica en el Bar, porque claro, obviamente y estaba... sí, porque le está mandando con un caño. Y solamente se quedó yo con no me la acuerdo, jaula de las modas. No me acuerdo, en el último desfile que hicimos con Pablo Zamudio, mi amiga Marcela Guerra... Sí. Estábamos hablando, che, esto, que el otro, qué onda con esta gente, con el Gauchito Gil, que le decimos. ¿Y a quién le decís el Gauchito Gil? Le decimos a Benito el coso. El anteojito, este. El de la jaula a la moda. Benito Fernández. Benito Fernández. Le decimos el Gauchito Gil, porque parece el Gauchito Gil. Y después el otro, el todo siliconado, que se pone ácido. Mariano sí. Caprarola. Caperola. Y como que se llevan bien y después saltó, me acuerdo, Pupa en ese tiempo. ¿Se acuerdan de fulanito de tal que salía con Horacio Kavak? ¡Ah! Se me cayó un ídolo. También bajaba, obviamente, para estar donde está uno.

clubs and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Yeah, yeah, yeah. Bien, tema, gran tema y gran video, ¿no? Sí. Este video sí. Innovó, obviamente, Michael Jackson en todas sus facetas, desde lo más oscuro que era él hasta lo que es ahora y va, lo que fue, ¿no? Creo que en MTV lo pasaban 200 sí. millones de Además, veces. Es increíble no nombrar y decir que pensar que está vivo, ¿no? Michael. Son esos tipos que trascienden una época. Sí, sí, sí. Black or White. Y primero escuchábamos a Puff Daddy featuring Faith Evans, Missing You. 1164-00-7047. Mientras Carlitos Páez se rompió las gambas. Se dio la rodilla. Ay, le pegué un rodillazo a la mesa. Dios. Bueno, la consigna. Vamos la consigna, a develar vale. La consigna. A ver. Grupo que tocó en la película Click. De Cranberries. The Cranberries. ¿El tema? Linger. Linger. Lindo tema, ¿eh? Sí. Muy lindo tema. Muy linda Dolores O'Brien con un pelito sí. más larguito. Muy bonito todo. Es verdad, ¿eh? Yo sí, sabes sí, que nunca había prestado atención, yo nunca ¿eh? La había prestado. Pero hoy la vi. A mirar. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. 11 y 5 de la noche. Vamos con el próximo tema. Este es un tema bien 90. Sí, que lo pasaban bastante en la radio en los 90, lo elegí por eso. Redney es Cotton A. Joe, el ojo de Joe. Escuchá. Vamos, dale, después volvemos con más insomnia. We'll be right back. Where did you go? Go? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Go? Este tema más agradable es Energy, radio top. Sí, ni hablar, este tema no era para bailar. ¿Qué radio escuchabas, Carlitos, en los 90? La 105.5. ¿Sí? Los 40 principales. Uh-huh. Yo escuchaba Daisy May Queen a la mañana. Daisy May Queen. Energy a la mañana, Pato, no, Pato Galván no, Bebe Sanso con Ronnie. Y a la noche al Pato Galván. Yo y después a las 12 escuchaba también a Dolina. A Dolina. En AM, Rolón, ¿no? Estaba, claro. Sí. AM, Continental. ¿Usted, señora? Yo. De rock las... and pop a la mañana, rock and pop a la tarde, rock and pop. ¿Sí? No. Sí. Rock and pop a la mañana, a la tarde me gustaba algunas canciones que pasaban en Energy. Sí. A la noche escuchaba Depende de los días a Bobby Flores, que pasaba música nueva, que estaba buena. Y después Horizonte. Bueno, los sábados a la tarde escuchaba acá en la Vox a Digital Music. Digital Music. Estaba en los 90, ¿no? ¿Tano? Sí, me escuchaba los sábados. Pablo Bordón. Pablo Bordón. ¿Qué es la vida de Pablo Bordón? Y veníamos acá a buscar las tarjetas para ver si eran Claudia nos regalaba las tarjetas. ¿Y vos, Ari? Rock and Pop. ¿Cuál es? The Stripper. Mario Pergolini, exacto. A la noche el Ruso Berea, Bobby. Qué lindo, sí. El Ruso la Berea, Pop, me encanta el Ruso. Haciendo como es la de metal, no me acuerdo ahora. Que hacía el Ruso en el programa nocturno. Bien. Mi viejo escuchaba Mochín Marafiotti. Y después un poco de Horizonte también. Horizonte. Y a veces los 40 principales. ¿Y después en el 2000? En el 2000 ya no escuché mucho más. A ver, de 2010 para acá había escuchado mucho a este pibe, el que hacía ¿Quién quiere ser millonario? Mañanas Campestres. Ah, Mañanas Campestres. Está bueno. ¿Vos? Sí. Después Metro. Perros de la Calle. Yo Perro de la Calle a full. Y Basta de Todo me gustaba. Yo primero empecé escuchando al señor Fernando Peña, sí, en Metro, que me encantaba. Era muy chiste negro. Leía todos los días los avisos fúnebres a las 7 de la mañana. Y después hacía todos sus personajes, que era un genio. Amo a Fernando Peña en la radio, lo amo. Y después al señor Andy Kuznetsov, que me encantaba, el Locker, me encantaban las canciones locas. Y ahora lo escucho a Jay Mamón, es un genio Jay Mamón en la Metro, ¿sí? Bien, vamos a ir al próximo tema. Y ahora sí, tema de la gran banda The Prodigy. 23:11, y vamos a apurarnos, así vamos con el bloque de Arielito. Vamos con The Prodigy, No Good, dale. We'll be right back. bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 23, 16 grados, bajó un montón la temperatura. Escuchá. Hermoso para descansar con un par de frazadas. Guacho, para disfrutarte. ¿Cómo que? Guanaco. Guanaco, para disfrutarte. La chabona. La chabona, una ídola, una genia. Vamos con el próximo tema, así hacemos rapidito y empezamos con el bloque Trabax de parte de Ariel Amaral, con este tema de Dajul, y terminamos con el bloque Marcel. Este, más noventoso, ¿no? Más sí. De tipo de Ultravox. Sí, Meet Heart and the Love Parade. Dale. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Dajul, Meet Her and the Love Parade. Nos podés llamar al 1164-00-7-04. Fernando nos mandó un mensaje, ¿viste? ¿Quién? Qué raro, Fernando. ¿Fernando? Sí, igual. El que te dejó hablando. Yo digo, Carlito estaba haciendo como si tuviera la Mona Jiménez. Estaba haciendo así. Es un baile, es un... Es un ritmo. ¿Cómo le gusta en Córdoba a la Mona Jiménez, A mí no me gusta dos temas. Es el rey de ahí de Córdoba, a full. Nunca lo pudieron entrenar. De hecho, cuando Rodrigo salió... No, se tuvo que venir acá a Buenos Aires. No lo querían porque supuestamente era el porteñito, ¿no? Claro, allá en Córdoba manda a la Mona. ¿Cuántos años tiene la Mona? La Mona tiene... La Mona y después pelada, de la Mona, ¿no? Trulalá. La Mona es pelada, la Mona. Trulalá también está, es verdad. Después de la Mona, Trulalá, creo que. Sí, Trulalá. Me suena a... Giancarlo. Giancarlo también. Donde vivía en Hitu y todo eso. ¿Giancarlo de San Trulalá? Trulalá, no, claro. Sí. Es Juan Carlos. El Juan Carlos. Es Juan Carlos, ¿no? Pero... Giancarlo. Giancarlo creo que no es argentino. Es colombiano él, ¿no? Tiene colombiano. Puertorriqueño, creo que. Igual que en esto, Alcalá. Nolbelto. Hablan así, tipo. Pero Nolbelto es hermano de Giancarlo. Sí. Nolbelto Alcalá. Son casi latinos. Casi latinos. Las vestimentas que usan. Y bueno. Bien estrafalario. Pero bueno, déjalos si son felices. Sí, que no. Dominicano, ahí está. Dominicano los dos, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Ahí tenés. Claro, dominicano. Uno de ellos, no me acuerdo, le agarró y tocaron un parlante ahí. Ay, cerca, quedó electrocutado. Quedó pegado y cayó, tac. Está sí, videito. Es verdad, es verdad. ¿Giancarlo, no es? ¿Eh? No, Alcalá. Alcalá es el que cayó. Alcalá. Alcalá. Alcalá. Alcalá. El Alcalá. El Alcalá. Alcalá, bien. Bien, vamos a empezar. Bueno, ya está, terminamos de. Sopa paraguaya. ¿A quién le gusta la sopa paraguaya? A mí me encanta. No. No me gusta. ¿Tu mamá no te gusta? Rica. ¿Pero dónde no. sos? De Argentina. ¿Sí? Casi latino. Casi latino, claro. Exactamente. ¿Cebollita de verdeo? ¿Cebolla común? Sí, mi mamá la hace. Tu mamá hace rica. ¿Con verdeo? Sí. Qué rico. Una tu mamá rica. Seguro que hace también, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu mamá hace también? No. ¿No? ¿Por qué hace tan rico? ¿Una buena cervecita? ¿Qué es? ¿Una rata? Un gancia. Un gancita que nos tomamos el domingo. Gancita que nos tomamos el domingo. ¿Cómo tomamos el domingo? No. Sábado. El sábado. Y la tenía que era domingo. Sí, festejando. ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del laburante para todos! Sí, sí, nos olvidamos. Sí, sí, como sí. Que pasó, ¿viste? Y no, ni nos dimos cuenta. Para el 15%. Para todo. Para el 15%. Sí, sí. Zapata. ¿Escucharon el tema de Zapata? Nada trabaja, no vamos a trabajar. ¿Sigue vivo ese señor, no? No, murió hace 2 años, me parece. 1 año o 2 años. Zapata estiró la pata. Una viaba se pegaba a Zapata. Mi viejo siempre me hacía el mismo chiste. ¿Te vas a Zapata? No, me voy en colectivo. Ese. Oh. Vamos entonces al bloque Trabax. ¿Cómo viene el bloque Trabax? Bloque netamente 90. Bloque sí. De ese ritmo que surgió, de ese grunge que surgió ahí sí. Al principio de los 90. Con grandes exponentes. Y creo que elegí 5 que son de los más conocidos. Sí. Primero vamos a ir con Stone Temple Pilots y Plush. Dale. We'll be right back.

En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Casa Franchi, ferretería industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Hola chicos, hola Shi, hola Marce, hola Ari, Tano, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá con Ari, mi Ari, y decimos que lo mejor es el idioma original en la película. Así que bueno, esto entre nosotros porque no entiendo nada, pero el idioma original es mejor. Les mando un beso grande, muy lindo los temas. Ahí está. Se pasó Romy Rocha. Ahí está Romy Rocha. Ya, está bien, está bien. No, mejor no mandó hace 10 minutos cuando estaban mis temas. Ah. Romy, yo soy Carlitos. Claro, porque Menelik. No te... Menelik. Qué grande Romy. Menelik para el bebé está hermoso. Ya tiene un año y mirá, mil algo. ¿Cómo pasó el tiempo? Papá. La Emilia. Sí. Así que bueno, estamos a minutos de terminar el programa. ¿Qué Exacto. te parece? ¿Hacemos el sorteo? Dale, hacemos entra, el sorteo. Dale. Vamos a hacer el sorteo entonces. Yo ya sé quién ganó. Veo el futuro. Gerardo. Y Romina. Gustavo. Bocha. Ojo, porque Bocha cada vez que llama ya se llevó la picada. ¿Qué más se había llevado en algún momento? El Chupi también se llevó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ojo, Bueno, Gerardo, Gustavo, Bochi y Romina no la ponemos lamentablemente a Maju porque le va a llegar un poquito fea la pasta. Lástima, a correr. Llega allá, llega, Chaco, digo, pasa ¿no? el correo por allá. No, lo que pasa es que las diligencias son el problema porque van saltando, se rompen los raviolones, todo. Es medio problemático. Así que vamos a ver el sorteo. No sé qué dice, estamos medios locos. Ah, sí, existe el raviolón en claro, Chaco. Claro, ¿existen los ravioles en Chaco? Ay, Dios mío, pobre Majo. Ojo. Sorteo, segundo puesto. Una plancha de raviolones a elección. ¿Para quién puede ser? ¿Quién dije que llamaba y ganaba? Bocha. Bochita. Primer puesto debutante para la señorita Romina. Mira. Se ha llevado también una planchita de raviolones de lo de Tutti. Así que para esta semana tenés ravioles para pasar a buscar, raviolones en lo de Tutti. Después les paso el contacto. para que se comuniquen. Para que se comuniquen y además pidan el gusto que ustedes prefieran también. Y además van a ver los otros productos. Vayan a conocer el local y ver los productos. Y manden la fotito, chicos. Claro. Y manden la fotito. Obviamente la fotito. Hay que demostrar siempre, como estamos haciendo en la página web del programa, hay que tener demostrando pruebas. Que los premios y los regalos son verídicos. Así que bueno, Romina y Bocha se han ganado los premios de la fecha. Bien, grande, son 23:52 y ya tendríamos que estar despidiéndonos. Ya, mira, ya Romina ya está como loca. ¡Esa! ¡Sí! Sí, ahí está. ¿Le alcanza Romina con una... una plancha de 12 raviolones? Para ella sola. Comemos Martina. Martina de buen comer. Vos comés. Yo soy de buen comer y mi vieja. ¿No? Nah. Wow. Te juro por Dios. Con una plancha. Habrá comprado dos planchas. Con una plancha. Gigante, entonces. ¿No? Con una plancha. Dice que comiste dos pizzas. Hicieron una picada. No, no, no. Pero las hice con estofado, digamos, se acompaña. ¿Me entendés? Claro. Un kilito de pan. Me imagino que las rebocé. El huevo, doble pana. Y frita eran, viste, todo. No, no, pero comimos. Rico el ravioli frito. Una vez hicimos una picada y esos ravioles fritos. Re rico. Hay otro. Sí. Ah, bueno. Este, y Ari dice que no me cree. ¿Quién es Ali? El marido de Romina. Ah, y no, nadie te cree. Bueno, pero sí, lo hice. Porque sos de buen comer. Era un sueño. Aunque no lo crean. Bueno, recién se fue Nirvana, el exponente más grande que tuvo el grunge, el precursor para el resto. Y los 90 fue del mundo fuera de Estados Unidos. Una explosión en MTV con los temas de Kurt Cobain y compañía. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. El señor Marcelo Galatea. Para mí los 90 eran los chacales. Los chacales. Olvidate, nada. Escúchame. Los charros. Sí, Malagata. ¿Te acordás que hicimos la otra vez? Estuvo divertido la otra vez el bloque que hicimos. Hay que hacer uno más de eso. ¿Eh? Todos contentos estuvimos. El bloque de fiesta que sí, hicimos. Sí. Acá faltó el bloque de Carlito, sí, pero bueno. No importa. A ver, Carlito, algún temita que para esto. ¿Cuántos minutos queda? No, porque le queda un tema. O sea, queda un tema para Arielito. Pero podemos relegar. No hay problema. Escúchame. Vamos con loco mía. Señor, ¿lo operador. ¿90? Sí, 92. Sí, 90. ¿Lo comías? ¿Cuál? ¿Rumba, Samba Mamo o el otro? Samba Pasión no, por favor. Nah, Samba Pasión no. Poneme un... Nah, dejá Soundgarden. Bueno, Rumba Samba Mamo. Vamos a terminar. Sí. Sí, porque pobre Carlito no tuvo su... Lamentablemente. Mira, parece Gwen Stefani. Gwen Stefani. No, si no lo que vamos a hacer, Carlito, que haga en el programa del domingo. Sí, bueno, yo vengo el domingo, pobre. Que estoy aburrido en mi casa, vengo. Acá. Ahí vamos. Escúchame, nos vamos. Saludos. Se mueve solo, ¿eh? Saludos a todos los auspiciantes, amigos, amigas y a toda la gente que me da trabajo. Agradecidos eternamente. Señor Ariel Amaral. Saludos para todos, gracias por estar del otro lado y acompañarnos en una nueva noche, en una nueva edición. Will of Noventas. Y bueno, muchas gracias a los auspiciantes, como siempre. Ahí va. Señor Benelik. Me están haciendo bowling. Bowling. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a los nuevos auspiciantes. Sí, a Básico. Sí, tienda básico, que en cualquier momento vamos a andar. Y la semana que viene van a haber lindos sorpresas. Mirá unos vouchers. El Tano ya está grabando su mensaje para el regalito. Para el regalo, mirá que venden ropa deportiva, de todo, ¿eh? Perfecto. Ropa de mujer, bien. Por eso. Así que hasta el lunes. Unas calcitas para el Tano. Opa. Bien, nos estamos viendo. Gracias a todos. Mucha fuerza, mucha buena suerte para toda esta semana. Y bueno, buen descanso. ¿Cuál era el más lindo de los locos míos? Para mí, Carlos. Francés. Quiero participar. ¿Cuál es francés? Está de pelo largo, el rubio. El Pavo Roger rojo. Quiero participar. Nos vamos con loco mía. ¿Cómo podemos terminar? A mí me encanta loco mía. Dale. Hola, quiero participar. Da dos pasos adelante y dos pasos atrás. Ten cuidado, girarte, no te vaya a besar. Bailando con tu amor, todo puede cambiar. Hola, quiero participar. Hola, hola, quiero participar. Rumba, samba, mambo.